Conmemoró un nuevo aniversario de la independencia de Argentina, que es el 9 de julio. El 9 de julio se dedicó a pasear alrededor de un tanque de guerra por las calles de Buenos Aires con la vicepresidenta que promilica el mango. Esa. Y hasta hubo un desfile, dicen, las calles por ahí en Buenos Aires de Falcon, tristemente, desgraciadamente, recordando una historia negra de la Argentina en la cual los desaparecidos se los cargaban en los Falcon, ¿no? Y ahí no había ni pelo, ni color, directamente caía cualquiera, más allá de lo que significaba los que estaban comprometidos en la lucha armada, pero había gente común y corriente que, por solo ser dirigentes sindical, estudiantil, dirigente barrial, también han desaparecido en los Falcon. Bueno. Pero el jueves de la noche se formaron 10 puntos ahí, y cuando Milei habla de la educación, dice que los chicos argentinos no saben leer, no saben comprender los textos. Y escuchémoslo ahí con sorna, con cierta sorna, porque le replica ahí un personaje. Cuando dio el discurso, realmente le falta, digamos, ni leyendo. Cuando hemos tenido presidentes o presidentas que hablaban y hablaban a la gente sin necesidad de un papel, ¿no? Hemos tenido dos últimos presidentes, tanto Macri ahora como Milei, que ni siquiera saben leer. Escuchemos esto. La misma de cada uno depende de la inviolabilidad de la primera propiedad de todas. Esa es la pronunciación griega. Ya lo hemos dicho. Bueno, no somos dioses, somos solo... No somos dioses. Siempre dije, qué dicha ópera. Los países funcionan tan bien, que también funcionan bien, también tienen problemas. No describe con acierto los sexos, dos. Los dos sexos. Los éxodos de dicho pueblo. Recuperar el espíritu de exigencia con los docentes que están necesarios. Chocó con la bici, las vicisitudes. Más adversos. Décimo. ¡No sabe leer! Y el presidente de la nación. Ahí está, cierra el gran pensador argentino Diego Armando Maradona diciendo no sabe leer. Vamos a ver que no tenga música del presidente, a ver si empieza a aprender a leer, ¿eh? Vamos a recordar el abecedario, como para que vaya armando, ¿viste? Porque cuando era chico, ¿viste? Mi mamá me ama, así, los libros de lectura nuestros en esa época decían, mi mamá me ama, el oso es mi mozo. Bueno, a ver, ¿qué dice Elegante con respecto al abecedario? Para el presidente Milei. Para que aprenda el abecedario ahí. Va, A, E, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. ¡Vamos de vuelta! A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Bancala y más vale que lo aprenda. Pórtate bien, cumbia 420 pa' la niña. Pa' que aprenda el abecedario ahí. Bancala y más vale que lo aprenda. pórtate bien.